Estaba seguro de Sicilia. Dolor. Estaba seguro de Sicilia. Maldad. Estaba seguro de Sicilia. Estaba seguro de Sicilia. Estaba seguro de Sicilia. Dolor. Estaba seguro de Sicilia. Maldad. Estaba seguro de Sicilia. Estaba seguro de Sicilia. Me cago seguro de suicidio. Dolor. Me cago seguro de suicidio. Verdad. Me cago seguro de suicidio. Dosis. Me cago seguro de suicidio. Hoy. Me cago seguro de suicidio. Dolor. Me cago seguro de suicidio.